En primer lugar, bueno, saludar, agradecer, como siempre, la presencia de todos los medios de comunicación, de las trabajadoras, de los trabajadores, de la prensa de nuestra capital provincial, de la ciudad de Viedma. Hoy nos hemos convocado para lanzar el tercer encuentro nacional por la niñez y adolescencia que se va a llevar a cabo en la provincia de Río Negro y puntualmente, específicamente, en la ciudad de Viedma. No podemos dar inicio a esta conferencia de prensa y precisamente porque es una tragedia evitable que está directamente relacionada con los derechos humanos fundamentales que tienen las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país, con lo que ha ocurrido hoy y que enluta a toda la sociedad rionegrina, que es la muerte de estas seis niñas, de su mamá y su padre, con un 80% del cuerpo quemado, que se encuentra en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte, ocurrido por un incendio de una vivienda precaria aquí en el barrio Sati, barrio IPPB de nuestra capital provincial. Y decíamos que tiene que ver porque este tercer encuentro nacional por la niñez, en primer lugar, que tiene una significancia realmente importante si tenemos en consideración la importancia política, sindical, cultural, social, educativa que va a tener y la llegada que va a permitir de más de 1.200 inscriptos que están llegando ya desde anoche y con mayor afluencia comienzan a llegar a toda la comarca Viedma Patagones durante la jornada de hoy. Todas las plazas hoteleras están absolutamente colmadas de ambas ciudades, las ciudades de ambas provincias, en la antesala de lo que nos parece va a ser uno de los eventos políticos sindicales más importantes que haya atravesado a nuestra provincia de Río Negro en este año 2018. Para nosotros, que ATE, que la CTA, conjuntamente con otras organizaciones, sean convocantes de este encuentro, bueno, nos pone realmente muy orgullosos. Las rionegrinas y los rionegrinos vamos a ser anfitriones de este encuentro que sin lugar a dudas tendrá como principal objetivo construir una agenda alternativa en materia de niñez a aquella agenda que se intentan imponer desde los distintos gobiernos municipales, gobiernos provinciales y gobiernos nacionales. Un tercer encuentro nacional de la niñez que llega con datos crudos de la realidad. Casi 8 millones de niñas, niños y adolescentes atraviesan una pobreza estructural en nuestro país. Son 7.930.000 las niñas, niños y adolescentes pobres, según un estudio de la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, pero que además se complementa por las estadísticas propias y oficiales que tiene el INDEC. Estudios absolutamente confiables que han tenido en cuenta la alimentación, el acceso al agua potable, la calidad de la vivienda que habitan, cuáles son los niveles de salud, de educación que tienen las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país. Por supuesto que será un encuentro del que van a participar prestigiosos panelistas, profesionales, técnicos, operadores y sobre todo desde nuestra perspectiva deberemos finalmente elaborar una conclusión de cuál es el rol que debe tener el sindicalismo, sobre todo aquellos sindicatos que tenemos ámbito de representación dentro del Estado. Nos alcanza con solamente reclamar frente a esta cruda realidad que hoy atraviesa la niñez en nuestro país un aumento de salarios. A las empleadas y los empleados públicos nos alcanza solamente con reclamar por el mejoramiento integral de nuestras fuentes laborales, o tenemos que involucrarnos definitivamente en la discusión de las políticas públicas que implementan los estados, porque en definitiva somos nosotros y nadie más que las mujeres y los hombres que prestan servicios en el Estado, los encargados de garantizar estos derechos humanos fundamentales, independientemente, en la mayoría de las veces, de las políticas absolutamente erradas que llevan adelante las distintas gestiones de gobierno. Así que ahora, ya para ir más a lo organizativo, por supuesto, destacar, se imaginan que meses y meses de preparativos lleva este encuentro que hoy va a recibir a más de 1.200 personas que van a llegar desde todos los puntos del país, desde Jujuy hasta Ushuaia. Hay personas que van a llegar y que se han inscrito para participar de este encuentro.